1. ¿Cómo andás, Mostaza? Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. No, bueno, primero buenas tardes, Daniel. El gusto es mío. Y bueno, para todos los oyentes de Racing, para mí es un día muy especial, igual que para ellos, así que es un día de festejo. Bueno, Mostaza, vamos a empezar a recordar un poco lo que fue aquel año tan glorioso, que seguramente también es muy particular para vos. ¿Qué recordás, qué imagen tenés de aquel día previo al partido con Vélez? Vamos a empezar por eso. Después vamos a hablar un poco del campeonato, de todo lo que fue en particular ese torneo de apertura. Pero me gustaría que me recuerdes imagen que tenías en la mente tuya previo a aquel día 27 de diciembre del 2001 cuando Racing se coronaba campeón. Y bueno, nosotros estábamos concentrados de la Navidad y yo me acuerdo que desperté y me sentí campeón. No me pregunté por qué, pero me sentí campeón. Y bueno, de ahí hasta la hora del partido, con una fe enorme. Y bueno, hasta que se desató todo lo que ocurrió en el partido, ¿no? 90 minutos. Pero bueno, fue algo que pienso que no me voy a olvidar jamás de lo que viví ese día. Sabés que pude ver algunas notas de algunos jugadores del plantel de aquel año y que mencionaban que momentos previos al partido nunca van a olvidar esa imagen cuando el equipo se iba para la cancha, que iban por la autopista, y veía algo que seguramente no se va a volver a repetir, que era gente yendo a la cancha, gente de Racing, colmado de autos con banderas, yendo para la cancha de Vélez, pero también a la vez veían desde el otro lado, yendo para Avellaneda para poder presenciar el partido en la cancha de Racing. Recordemos que se puso una pantalla gigante, que bueno, fue algo histórico también eso que sucedió, porque la hinchada de Racing pudo llenar dos estadios, algo que nunca había sucedido. Pero recordaban eso, muy particular, que veían autos por todos lados y todos con banderas de Racing. Claro, claro, lo que pasa es que yo conté un poco lo personal. Pero bueno, sí, es verdad lo que dicen los jugadores. Cuando nosotros íbamos para la cancha se veían colectivos, coches, carreta, y bueno, y también un montón de gente que iba para Avellaneda. Porque es muy histórico, yo no creo que pueda vivir algo igual. Bien, está bien. Ahora, ya pasando el partido, ¿no? La imagen que recordás de lo que fue después del pitazo final de Bracenas, cuando ya viste que el equipo se coronó campeón, que se había cortado ese maleficio que tenía Racing de 35 años sin haber logrado nada. Imagino que se te habrán pasado tantas cosas. ¿Cuál fue una de esas cosas que te sucedían a vos en ese momento? Y bueno, un montón de sensaciones. Uno se anda a correr en la familia, en mi mamá que no estaba, en todo el sacrificio que hizo el equipo, la dirigencia, la hinchada de Racing, y bueno, todo lo que se vivió previo a cada partido, porque cada partido era una final. Entonces, faltando 7-8 partidos, al hincha de Racing no le cabía otra cosa que ser campeón. Y bueno, a nosotros también, ¿no es cierto? Eso te iba a preguntar, y ustedes también, imagino, porque la cosa se venía dando bien, ¿no? Y la gente acompañaba como siempre. No, la gente fue algo... Yo creo que lo de la gente fue histórico. Lo que acompañó a la gente en ese torneo, pues siempre, pero el último torneo fue histórico. Nunca había habido uruguayo. Está bien. A ver, hablabas de sensaciones que te quedaban de lo que fue el torneo, de lo que sentía el hincha de Racing faltando 8 partidos para que termine, que vos imaginabas que no le cabía... A la quinta fecha... Después de San Lorenzo, 4-1, la gente ya pensaba en el título. Y vos siempre fuiste cauto, decía, vayamos paso a paso, despacito, esto es largo, pero más sí, allá claro, de ser cauto, ¿tenías esa misma sensación que tenía el hincha que ese podía ser el campeonato? Yo tenía la sensación, pero sabía que era largo, tampoco tengo la bola de cristal. Lo que sabía que después de Banfield, el día que nos sonaron los goles de Tevez, yo ya sabía que ese campeonato no lo podíamos perder. Entonces fue cuando yo dije, se acabó el paso a paso, vamos a ser campeones. Porque ya pensé que no se nos vamos a jugar. Mucha bronca tenías ese día, ¿no? Más allá de esa confianza. Sí, porque ese día yo en el banco con claridad vi los dos goles que fueron legítimos. Y a mí me hubiese gustado dar la vuelta olímpica en la cancha de Lanús, con Lanús, el Racing. Entonces la cabecita mía trabajaba eso. Y bueno, cuando vi que se me fue eso, dije, bueno, daremos la vuelta en Vélez. Y bueno, ya hablamos con los jugadores, hicimos una reunión y se habló largo y bueno, se consiguió el objetivo. Mostaza, contame un poco, ¿qué era lo que vos le transmitías a los jugadores dentro del vestuario? Porque el vestuario de Racing es muy particular y sobre todo en aquel momento en donde hacía tanto tiempo no se lograba nada. Había muchísima presión en aquel jugador que se ponía la camiseta de Racing. ¿Qué era lo que vos le decías, que le transmitías a medida que se iban dando los resultados? Y no, o sea, nosotros se trabajó en todo, pero fue un plantel de jugadores, porque acá el protagonista es el futbolista, ¿no es cierto? Ellos tuvieron una gran presión, sobre todo en la previa de los partidos, por la gente, y ellos superaron esa presión y jugaron cada partido como si fuera una final y bueno, por eso se llegó al título, ¿no? Sí, porque sé del esfuerzo de usted, del trabajo que realizaban como para que, bueno, en definitiva se consiguiera lo que se consiguió. Y fue realmente importantísimo. Mira, ahora tenemos que cumplir con la tanda, que dura 30 segundos, que es la tanda obligatoria de la radio. Y después te voy a preguntar algo que tiene que ver con alguien muy particular en vos, un amigo. Estoy hablando de Alfio Basile, que recuerdo cuando Racing salió campeón de la Supercopa en el 88, la alegría que tenía él, y dentro de ese mensaje y de esa alegría, en algún momento dijo: la verdad, todo es lindo con Racing. Y lo que estoy convencido, lo que estoy seguro, de que después de 22 años de no haber logrado nada, estoy hablando del 88, ¿no? Él decía, después de 22 años de no haber logrado nada, estoy seguro que no se va a volver a repetir y Racing rápidamente va a volver a ganar títulos. Después de la tanda me vas a contar si vos te imaginabas después del 2001 que Racing iba a vivir todo lo que vivió y que ahora, a 9 años de aquel logro, estemos justamente recordando el último gran logro que tuvo Racing de la mano tuya. Pero después de la tanda hablamos de eso, de ese tema muy particular, ¿te parece? Cómo no. Ritmo académico. Bien, había quedado algo pendiente con Mostaza que tenía que ver con hablar de un tema muy particular que sucedió en el 88, algo que había mencionado un hermano para él, un hermano del corazón, estoy hablando de Basile. En aquel entonces Racing ganó la Supercopa, hacía mucho tiempo que Racing no ganaba nada y Basile se imaginaba que, teniendo en cuenta la grandeza y la importancia de Racing, no se iba a volver a repetir eso de tardar tanto tiempo para festejar. Pero bueno, pasaron varios años hasta que el 2001 Racing ganó. Y después del 2001 sabemos todo lo que se vino. Y le preguntaba a Mostaza qué es lo que piensa él, ¿no? De esta sensación rara de haber logrado el campeonato en aquel entonces y que hoy estemos hablando de ese campeonato especial para Racing, y que después la academia pasó por tantas cosas, promociones, siempre peleando posibilidades de no descender y nunca pensando más allá del 2005 de ganar algo. Por eso le quiero preguntar a él qué imaginaba después de aquel campeonato de 2001, que Racing nuevamente se iba a emparentar con la gloria, con los torneos, y que en definitiva no pasó. ¿Cómo te lo imaginabas a Racing después del campeonato logrado por vos, Mostaza? No, mucho no lo pensé en eso, porque yo creo que Racing es un grande y históricamente siempre tiene que estar arriba, con buenos planteles, buenos jugadores, siempre va a estar arriba porque es un grande, tiene la mejor hinchada del país y es un grande, así que no tengo ninguna duda que Racing va a seguir repitiendo títulos y cosas importantes y en un corto tiempo. Ojalá sea así. Y hablando de un corto tiempo, estamos hablando de 9 años aquel logro, ¿no? El año que viene va a ser una década del título tan importante que conseguiste vos con todos los jugadores. Y va a ser un año especial, justamente por cumplir una década. Y sé que se está preparando algo que tenga que ver con agasajar a todos ustedes, pero no aquí en la Argentina, en un lugar muy particular. No sé si te llegó algún comentario o si sabés de esta o que va a suceder el año que viene. Acá en Argentina. No.